Bueno, y así seguimos en la continuidad de la mañana. 5 minutos para llegar a la hora 11. Como lo veníamos anunciando, la comunicación con el abogado previsional Eduardo Cóceres, con quien lo tenemos en línea para charlar un poquitito, que nos cuente un poco sobre sobre lo que se está llevando adelante. La caja previsional no será declarada intransferible, así lo había anticipado, y bueno, queremos que nos cuente un poquitito a quien estamos saludando, dándole los buenos días. Eduardo, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Buen día, buena mañana para usted. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, nos ponemos contentos. Gracias por atendernos. Y bueno, ¿no será declarada intransferible por la nueva Constitución, doctor? Así surge del dictamen que se produjo. Yo les puedo hacer una pequeña reseña. El 5 de diciembre de 2021, la Cámara Nacional 1984, sí, donde declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Uh-huh. En esa declaración, la Convención Reformadora quedó justamente modificada cantidad de artículos, entre los que se encontraba el artículo 21. Y se santafesinos establecer que las jubilaciones y pensiones de los empleados públicos provinciales sean atendidas por medio de un régimen público de reparto basado en la solidaridad a cargo de una institución del Estado provincial de carácter intransferible a otras jurisdicciones. De carácter intransferible, ya estaba fijado que esa iba a ser la forma en que se será atendida. No es un negocio para que la caja sea atendida, sino que estará a cargo de un organismo, y tendría que haber dicho directamente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. Pero lo importante de un tema, y aquí en forma clara y expresa indica que no quieren que se establezca presidenta justamente del PRO. ¿Qué fue lo que manifestó, según informa la capital, Gisela Scaglia? Si tiene orden constitucional, no le podemos... Lo que yo digo... en algún momento se necesitaba. Como consecuencia de difusión de los temas, claro. El 20 de mayo del 2015, dice que un proyecto de ley presentado por diputados de La Libertad Avanza y el PRO podría votarse en ese recinto. Y el articulado confirmó Sistema Nacional Único de Seguridad Social. Esto coincide perfectamente con lo que expresan las organizaciones de investigación, por ejemplo, el IEDA, que responde a la Fundación Mediterránea y que lo tiene a Osvaldo Giordano al frente, del CEPA, Centro de Economía Política, y principalmente en lo que hablan el CISEP, que es el que más presiona en esto, y ellos dicen que existen una diversidad de regímenes previsionales en el país que crean una crisis, un estado de confusión, y por lo tanto todo, y lo hacen en las reuniones que han mantenido públicamente con Milei, que han sido televisadas incluso, diciendo que van a hacer un proyecto único de una sola caja previsional y desde ya, como dicen acá, promover las transferencias de las cajas previsionales. Es decir, nos encontramos con dos noticias en el término de dos días, donde en Santa Fe el PRO está diciendo que no hay que poner una cláusula que diga que la caja es intransferible. Y a nivel nacional, el PRO está apoyando el proyecto de ley de un sistema único con las transferencias de todas las cajas previsionales. Lo que demuestra que realmente hay una coherencia del PRO en facilitar de que las cajas sean transferidas a la nación. ¿Cuál sería el trasfondo que ellos manejan y qué significaría tener un solo sistema? Tener un solo sistema lo bajo suficiente como para que sea de reparto, y todo lo demás que sea un régimen de capitalización, como fueron las AFJP, que después indudablemente demostraron su fracaso, pero volver a esto, que es el negocio en el que están quizás los bancos, impulsando a todos estos centros de estudio que colaboran con el gobierno para hacer la modificación. En los hechos significaría, en los hechos, si ocurre, que nos quedaríamos sin cajas municipal, posiblemente sin cajas profesionales, y se crearía las cajas provinciales, principalmente la de Santa Fe, que en la provincia y en la municipalidad pagan muy buenos beneficios jubilatorios, y entraríamos en esa vorágine que ha sido el régimen nacional de la 24.241, con las jubilaciones que están en 300, 400 mil pesos, que no le alcanzan ni para 15 días a los jubilados. Este es el tema como está planteado. Claro. Cuando no es que directamente se eliminó, porque esto ya estaba incorporado, como digo, en el texto de la ley. Se lo sacó quizás con el silencio de los demás espacios políticos. Pero yo en esa oportunidad, una publicación en Facebook, haciendo la simple, yo la tenía. Entonces, silencio ante esta situación. Entonces, bueno, se provocó y todos los medios entraron a hablar de la cuestión. UPC dice que exige que se ponga esa cláusula de no transferencia de la caja de la provincia a la nación. De inmediato ANSAFE, que estaba de asamblea en una conferencia de prensa, ratificó posición, y bueno, todo no es modificable. A lo mejor los gremios, realizando, por más que es tardío, se les pasó, no hicieron caso, no escucharon todo lo que habíamos dicho al respecto, pero quizás en algún tipo de presión puedan lograr que en la redacción final se incluya esa palabra, simplemente intransferible, porque ellos pusieron un término indelegable y algunos de los convencionales que se dan cuenta ahora el error que han cometido, claro, tratan de expresar que no, no es lo mismo. Y además está manifiesto que ya antes es intransferible, ¿para qué va a cambiar? Intransferible con indelegable. Indudablemente es lo que decía el PRO, es lo que decía la vicegobernadora y presidenta del PRO, Gisela Escaglia, que ellos no quieren que esa cláusula exista para dar la posibilidad que en algún momento la provincia no quede atada a no poder transferir la caja a la nación. Ese es el tema, así se planteó y así está hasta hoy. ¿Qué significaría para el jubilado todo este tema de llevarse adelante y que se dé cumplimiento? Bueno, en principio sería perder la movilidad que tenemos todos los jubilados, provinciales como municipales, es decir, la provincia tiene la posibilidad de la movilidad con el 82% móvil del activo y el municipal, la caja municipal, el 80% del activo en la movilidad. Ahora pasaríamos, no sé qué movilidad aplicarían, si la del costo de vida, pero más o menos como está ocurriendo en la nación, e indudablemente se produce un achatamiento de los beneficios previsionales. Eso desde ya, a lo mejor no se van a poder congelar los saberes de quienes los están percibiendo. Es decir, no se van a poder reducir, pero sí se van a poder congelar hasta que vayan perdiendo cada vez más, como ocurre en el orden nacional. Un año pierden el 20%, el otro el 25%, y así vamos a estar en una meseta achatada de beneficios, como lo han hecho con la ley 24.241, que tenemos el ejemplo a la simple vista. Ayer mismo triunfó el veto para no dar el aumento a los jubilados que no alcanzan a vivir con 380 mil pesos sumado el bono. O sea que ese es el futuro que tenemos si la caja se transfiere, cosa que creo que no va a ocurrir, porque tendríamos que resistir hasta lo último, claro, como lo hicimos en los años 90 y como lo hicimos en el 94. En el 94 vino Cavallo a Santa Fe de la Constitución Nacional a exigir la modificación del artículo 14 bis de la Constitución, que establece que los beneficios son integrales e irrenunciables, para sacar esos términos y poder seguir metiendo las administradoras de fondos de pensión. Y nosotros en ese momento, junto con todos los gremios y los gobernadores, la Constitución Nacional, que es el que establece el derecho de las cajas a preservar, a continuar con sus regímenes previsionales. Por eso ya sabemos cómo son las avanzadas, y entonces no podemos detenernos a hacer un análisis si el término indelegable es igual que intransferible. Hay que poner intransferible directamente y cubrirnos de todo lo que pueda ocurrir a futuro. Perfecto. Estamos charlando con el abogado previsional Eduardo Cóceres. Doctor, habrá que seguir luchando, ¿no? Hay que seguir día a día, pero luchando con los oídos abiertos, con estar mirando qué es lo que estamos diciendo todos, porque lo que yo no soy un iluminado que saco la información no sé de dónde, es lo que se está hablando en el momento, lo que están expresando lo que están expresando los diarios, lo que los propios políticos nacionales abiertamente están manifestando. Osvaldo Giordano estaba en la ANSES, lo echaron, pero sigue trabajando en ese proyecto. De los ceros, el director que tenía la ANSES estaba terminado y que con la edad jubilatoria, y lo echaron por eso. Cuestiones que son verdaderas. Claro. Entonces, todo el que esté en este tema, digo los gremios en general, pero me parece que al menos un sector de ese gremio que sigue la conducta previsional tiene que estar atento a esto. Y nosotros venimos alertando, continuamente yo estoy en los medios hablando de estos temas, porque mirá, acá está un tipo que está diciendo esto, vamos a escuchar, vamos a preguntar, vamos al menos averiguar, a ver qué es lo que pasa, pero bueno, lamentablemente en este caso se quedaron, la reacción fue tardía porque el dictamen ya salió, pero al menos rescato como muy positivo que salieron con mucha dureza a decir que esa cláusula tiene que estar en la Constitución Nacional. La caja de la provincia es intransferible a cualquier otro tipo de jurisdicción. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por este contacto, por este tiempo que nos regalas. Y bueno, estaremos charlando en cualquier momento nada más para ver cómo sigue la continuidad de los hechos. ¿Qué les parece? Estaremos hablando y pensiones de las cuales tenemos los trabajadores de justamente de Galvez, que están trabajando con aporte a la caja, porque el intendente municipal ha dictado una disposición, una resolución, llamando, con lo cual se viene una reforma, y ya por lo que advertimos, la representación de quienes van a estar en la comisión es totalmente desproporcionada, es decir, 3-4 representantes de un sector, un solo representante de los jubilados, con lo cual en la comisión indudablemente no tendríamos ningún tipo de peso, razón por la cual la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones le ha comunicado a la directora, y el lunes lo va a hacer con el intendente municipal, que si no se cambia esa proporción en la comisión, el Centro de Jubilados Municipales no va a estar presente en esa comisión y vamos a dar la pelea por fuera de la misma, advirtiendo a toda la población sobre lo que pueda pasar con esta reforma. Perfecto, doctor. Que tenga una bendecida tarde, un lindo día para usted y gracias por el tiempo que nos regala. Gracias a ustedes por escucharnos. Muchísimas gracias.